Caminga nuestro Ayú. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todas y a todos. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquichis. Estamos otra semana más en nuestro programa de Radio Aini. Este es un espacio autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, medio ambiente, pueblos originarios, movimientos sociales, en fin, y tenemos diferentes invitadas e invitados para conversar desde la sociedad civil lo que está pasando, lo que está movilizando. Nosotros decimos, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos este Aini de este domingo ya de febrero. Les recuerdo además que estamos cada domingo en vivo desde Arica, desde la Radio Andina, desde el 100.1 FM. Además, también nos pueden escuchar online, ¿no? radioandina.cl. También nuestro programa lo pueden escuchar en radio Placeres de Valparaíso, en radioplaceres.cl. Ahí cada domingo a las 6 de la tarde también pueden escuchar Aini. Y además, agradecer a nuestras amigas de Radio Humedales en Santiago y en Concepción, también en radiohumedales.org. Radio Curruf, la señal del viento en Concepción y Temuco, Radio Curruf ORG. Y por supuesto también en Radio Minga, ya en el territorio de Quinchao, en Curaco de Vélez, en la isla de Chiloé, también escuchan Aini en radiominga.org. Así que agradecemos a todas estas radios comunitarias que replican nuestro programa, que sale cada domingo desde Arica, desde la Radio Andina, y como siempre también a través de la Agencia Medio a Medio, Agencia de Noticias, que también comparte nuestro programa. Hoy día tenemos un invitado que nos acompaña, ¿cierto? Ya está desde muy temprano con nosotros, pero también vamos a conversar de diferentes temas. Les cuento que hoy día vamos a hablar sobre cambio climático, sobre lo que está pasando, cómo nosotros podemos, qué es lo que está sucediendo en nuestro planeta y cómo podemos motivar también a las personas a conocer lo que está sucediendo. Nos acompaña David, quien recorre con su bicicleta solar. Está recorriendo diferentes lugares del mundo y ahora pasa por Chile, pasa por Arica y vino a vernos. Les quiero recordar también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, programa Aini, tenemos nuestra web, programa Aini, blogspot.com, nuestro Facebook, programa de Radio Aini y por supuesto también el Twitter Aini 2013. Este es un programa que es parte de la red de medios de los pueblos y además participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile. Así que los invitamos a acompañarnos. ¿Y qué les parece si partimos, cierto, con David, que está aquí conmigo? Buenos días, David, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, les cuento. Buenos días a todos. Les cuento que David es parte, cierto, del movimiento de la paz en Francia y está recorriendo en su bicicleta solar diferentes lugares. Ya recorrió gran parte de Europa y Asia, también me contaba, y de Medio Oriente, perdón, y además los dos, sí, y está ahora por Chile y va a pasar por Perú. Pero cuéntanos, David, primero, ¿de qué se trata el Movimiento por la Paz y por qué recorrer en una bicicleta solar? ¿Cuál es la motivación? Contemos a las personas que están escuchando esta mañana acá en Arica. So, en 2017 el Movimiento ganó un premio Nobel de la Paz con nosotros socios internacionales para liderar una campaña internacional para la abolición del arma nuclear. La campaña se llama ICAN, International Campaign Against Nuclear, campaña internacional para la prohibición del arma nuclear. Ahora, el día de ahora, 35 países han ratificado el tratado. Uh-huh. Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Ya. Yeah. Ecuador, Guyana, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, México, Cuba, falta Chile. Y se puede que en mayo el tratado tiene vigor legal y con los 100.000 millones de euros que gastan anualmente solo el mantenimiento del arma nuclear, nosotros podemos financiar los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya. Para respetar la naturaleza y nuestros hijos. Es un poco la idea del viaje, es comunicar de eso, que se puede financiar el cambio climático. Es la razón que nuestro grupo se denomina Bank on the Climate. Financiar el cambio climático. Ya. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Cómo financiar el cambio climático? Con el dinero del arma nuclear, que gastan 100.000 millones de euros anualmente. Pero necesita un tratado que tenga vigor legal, que ahora no. Claro, falta 15 países para que se sumen, adscriban a este tratado internacional. Sí. Y claro, la idea entonces, como en vez de gastar todos esos millones de euros de recursos en a que los países se armen, ¿no? En vez de la visión de prepararse para la guerra, prepararse para cuidar el planeta. Sí, que es una peor guerra. La planeta y la paz, los dos. Sí. No poner dinero en una arma que puede destruir millones de personas que son que son papá, mamá y hijo, que no tienes nada que hacer con la guerra, y con este dinero puedo financiar todos los ODS, reducir la pobreza, fin de la hambre, salud para todos, educación para todos, agua limpia para todos, igualdad de género, energía limpia y accesible a todos, industria ética, infraestructura ética y sostenible. Eso es un poco la idea. Cuéntanos, David, y cómo ha sido este recorrido por Chile. Cuéntanos cuál es tu impresión que te has llevado de todo este andar, ¿no?, en la bicicleta, que además es bastante llamativa. ¿Qué pasa? Es que fue una sorpresa. ¿Ya? En Argentina, también en Chile, que ahora los jóvenes tienen una conciencia de cambio climático enorme. Y en Chile fue más, porque el pueblo ahora, después del 18 de octubre, tienes una conciencia política sobre el agua, sobre la salud, sobre la educación, que el derecho humano es más importante que el lucro de pocas personas. Necesita buscar la felicidad de todos. Y para eso el pueblo necesita ser soberano sobre todo. El pueblo, las Naciones Unidas dicen, la carta de las Naciones Unidas en 48 dice que la nación es la unión no de nación, pero de pueblo soberano de las naciones. Es diferente. Y ahora, en Francia, por ejemplo, el pueblo no es soberano. Macron quiere destruir la jubilación que es pública de los abuelos y abuelas. Una jubilación digna. Nosotros nunca queremos cambiar esta jubilación, que es solidaridad con las personas mayores. Nosotros no queremos hacer eso. Normalmente el presidente es para ejecutar, tienes el poder ejecutivo. Sí, sí. Nosotros tenemos el poder legislativo. El diputado es hacer una disputación de que nosotros quieren. Él quiere escuchar nosotros y hablar que nosotros quieren. Nosotros tenemos el poder legislativo de la decisión. ¿Qué quieres para nuestro hijo, nuestro planeta? El poder fue confiscado. Yo tengo este sentimiento en tu país, que ahora es tener una unión nacional, una despertar. Un despertar, ¿no? Sí, sí, que da mucha alegría que pueda hacer una transición pacífica, social, económico para todos, de educación para todos. Todos los objetivos, que puede ser legislativo, puede ser un derecho para todos, porque todos quieren solo vivir en paz, cuidar a su hijo o hija y la naturaleza. ¿Y eso fue la impresión que te encontraste de este caminar que has recorrido? ¿Desde qué lugares hasta vas a cruzar la frontera pronto? Yo vengo de Santiago hasta Arica y me voy a Perú. Y pasaste por Valparaíso. Valparaíso me invita a una red de medio ambiente que me da contacto, tu contacto, por ejemplo. Y me fui a ver muchos lugares que están luchando para preservar la naturaleza. Porque se puede hacer un desarrollo económico que es ético y sostenible. Si tú te vas a matar el agua, destruir el agua, que es muy importante para vivir, nosotros no podemos vivir sin agua más de 4 días, sin aire más de 1 minuto. So, todo eso es muy importante. So, me fui a ver el Parque Nacional de la Campana, cerca de Santiago, que ahora hay mucha sequía, es terrible. Yo puedo ver el sufrimiento de la fauna y de la flora. Me fui a ver el Parque Nacional de Humboldt, y los pingüinos, con la Jesús, que yo saludo, y que una minería quiere cambiar la ley para contaminar el Parque Nacional. So, no, eso no es... No es para nada ético, ni sostenible. No es democrático también. No. So, nosotros queremos hablar un poco también hoy de la Asamblea Constituyente. Sí. El pueblo necesita ser soberano. So, no, nosotros no somos los subsidiarios de las empresas. So, también me fui a ver en San Pedro. Ya, San Pedro de Atacama también. ¿Viste? Que tenés mucho litio. Que no es ético. La Sonia, que lucha más de 40 años para este tema, el pueblo indígena no quiere eso. Que es hacer turismo, ecoturismo, o otra cosa, agricultura local, de subsistencia. Y también quieres que los mineros respeten al pueblo. Que también el pueblo tener la propiedad de los salares. Fue confiscado. David, pero también vemos que hay una preocupación, ¿no? Pareciera ser que lo que está sucediendo ya, estos cambios claros, ¿no? La sequía, las grandes lluvias, por ejemplo, en sectores, estos incendios incontrolables en el mundo, ha llamado la atención de muchas personas, ¿no? Por mucho tiempo, voy a contar la experiencia de acá, generalmente las personas de los pueblos indígenas, nosotros los indígenas, hemos estado en la defensa del territorio, por un tema más también de visión, ¿no? De que es parte de la vida, uno no está ni arriba ni abajo de la naturaleza, sino es parte de esta naturaleza, y si falta algo, se desequilibra todo, o sea, pierde el equilibrio natural, y por eso es necesario que estén las plantas, que estén los animales, cada uno en su rol, porque si no, se quiebra y hay un desequilibrio. Y hay que hacer muchas cosas para que los dioses, las diosas de la tierra, de la naturaleza, de alguna forma eso vuelva a su equilibrio, ¿no? Y la naturaleza, o desde las visiones andinas, no es el dios cristiano, misericordioso, que perdona, sino si no cumples, ella te va a cobrar. Entonces, hay todo un tema, ¿no? De la visión, de la religión, y que eres parte del medio ambiente. Pero pareciera ser que por mucho tiempo se fue un tema de algunos, pero ahora con lo que está sucediendo, ¿no? Hay muchas personas también que están preocupadas, de alguna forma haciendo acciones por el cambio climático, que por supuesto nosotros también agradecemos y nos sumamos, porque entre más nos preocupemos, más también podemos gatillar cambios, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto en este recorrido? Porque además tú vienes recorriendo de Argentina, también de otros lugares. ¿Cómo ves tú este movimiento mundial también por el cambio climático? ¿Cómo lo han visto ustedes, no? Sí, ustedes tienen más experiencia de la naturaleza, de la Pachamama, que es un conocimiento ancestral. Nosotros somos un poco desconectados con eso, pero nosotros somos la naturaleza, somos parte de la naturaleza. So, si la naturaleza sufre, nosotros sufrimos. So, no, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero para mí me afecta mucho, por ejemplo, mi estómago. Me destruye mi estómago el sufrimiento de la naturaleza. Yo puedo ver que la Greta de Suecia

Bien, regresamos a nuestro programa de Radio AN, escuchando, ¿cierto?, una canción de Socoloma. Bueno, ya la próxima semana, el veintitantos, si no estoy media perdida, sí, el 23, se desentierra carnavales, por los carnavales tradicionales en los pueblos, una semana hasta el 1 de marzo, ahí bailando. Bueno, sabemos que en todos nuestros pueblos y en los valles también se van a estar celebrando los carnavales tradicionales. Este día en Arica tuvimos la previa con el carnaval andino con la Fuerza del Sol, que este año tuvo una connotación especial. Te cuento, David, que en Arica siempre se hace un carnaval andino y este año fue diferente porque muchas agrupaciones manifestaron también su postura respecto a lo que está pasando en Chile contra la violencia, en defensa de las mujeres, de los derechos de la mujer, también de los pueblos originarios, medio ambiente, en fin, fue bastante... con bastantes mensajes sociales y claro, los organizadores también lo aceptaron porque es parte de lo que está pasando en Chile, lo que conversábamos recién, pero ahora también ya el 23 empiezan los carnavales en los pueblos, las fiestas, una semana de fiesta donde en el mundo andino celebra, ¿cierto?, esto que descansa la tierra, hay que celebrarla, hay que bailarla, porque en el mundo andino bailamos, cantamos, es parte de nuestra cultura, pero también es época de la comunidad, ¿no? La comunidad siembra papa, saca la papa para carnaval. Es una fiesta muy bonita en los pueblos, a veces no necesariamente turística, pero es una fiesta donde va toda la gente de los pueblos y recorre, vuelve a sus territorios. Y es una semana bien interesante. Y cada pueblo tiene sus tradiciones, ¿no? Cada uno con sus cantos, con sus bailes. Unos pasean mono, otros no. Pero en fin, lo interesante es que muchos volvemos a nuestros pueblos a compartir las tradiciones y costumbres, siempre en torno a nuestra naturaleza y al cuidado también y a la defensa de nuestros territorios. Y hablábamos, ¿cierto?, aquí en el programa de Radio AINI, hablábamos con David, que está recorriendo una bicicleta. David, cuéntanos sobre esta bicicleta solar. ¿Qué diferencia tiene con otras bicicletas? No la podemos ver acá en la radio, bueno, nos estamos viendo a través de tu Facebook que estás transmitiendo. Pero para quienes no la conocen, bueno, hoy día en Arica les cuento, quienes nos están escuchando, vamos a aprovechar, decirles que David va a estar después en algunos medios locales y a las 4 de la tarde vamos a estar en la playa El Laucho con toda la gente que está disfrutando de la playa. Nos van a acompañar Ciclo Arica, unos ciclistas también, y va a estar David mostrando ahí la bicicleta a quienes estén en la playa, quienes quieran pasar, conocer. Estamos invitando a personas para que conozcan y David va a conversar con las personas que lleguen ahí, contar un poco lo que le motiva, lo que nos contaba respecto al mensaje que mandan a través del movimiento que él pertenece y este mensaje por el cambio climático y por la paz. Pero cuéntanos por qué a través de una bicicleta solar. Cuéntanos de tu medio de transporte. La bici es una bici eléctrica que se carga con el sol. Y esta región, Iquique, también, y también Antofagasta o San Pedro, son las regiones que tienen más radiación en el mundo. 3 veces más que en Francia. Tú puedes hacer 3 veces más kilómetros con el mismo panel, o es 3 veces más barato de producir los kilómetros, la energía para la propulsión. Es un ayudo muy fuerte para mi bici. Yo tengo una cadena que es conectado con el motor. Soy pedalando y ayudo el motor. Aquí no es nuevo porque tienes una carrera que se llama Solar Atacama Carrera de Santiago hasta Arica. Sí. Es en octubre y puedo seguir esta carrera. 12 equipaje. Es bici solar conmigo, que se llama, aquí se llama híbrido, porque fuerza de tu cuerpo y también fuerza del sol. Y también tienes otra categoría que se llama auto solar. Solo es auto, que no puede utilizar tu fuerza humana, y solo la fuerza del sol. Ustedes son bienvenido para ver la bici en la playa a las 4. Sí, vamos a estar en El Laucho, ahí para que vean la bici y conozcan cómo funciona. Además que es viable también, ¿no?, para hacer, porque una bicicleta, claro, o sea, tú tienes la posibilidad de hacer mayor extensión de kilometraje, ¿no?, con una bicicleta solar. Es 60 más kilómetro, por ciento de kilómetro más con la solar. Me ayuda en la montaña, es no 80% más, porque yo no, es más difícil en la subida. Por ejemplo, de aquí, de Cuya hasta aquí, dos subidas muy fuertes. No problema, porque yo tengo la ayuda del sol. Ok, también. Y ahora, un mexicano está desarrollando panel solar que viene de los algas. Sí. Más sostenible y más fácil para reciclar. Y también él se va a producir oxígeno. Y también ahora mis baterías son de litio, que no es ético, porque los mineros no son éticos. Yo quería saludar a Sonia, que me recibe también otra vez. Gracias, Sonia Ramos de San Pedro de Atacama. Sí, que está luchando para sobrevivir, que crees un futuro, porque los mineros están contaminando los salares de los flamingos. Se va a destruir el ecoturismo para visitar los flamingos y también el agua del pueblo. Pero se puede cambiar en otro tipo de batería que son de hidrógeno o con extremófilos, que son bacterias que vivo en condición extremo. Ok, hoy me voy a invitar a todas las personas. La mayoría que vas a venir son hombres. La mayoría de que luchando para el cambio climático son mujeres. Pero por favor, mujeres, viene a visitar la bici. También puedo utilizar, hacer una demostración. Sí, bueno, los invitamos entonces para que a las 4 nos acompañen ahí en la playa de Laucha. Está toda la gente de Arica en la playa, David, en esta época. Entonces, creímos juntos. Bueno, también mando un saludo a Silvia Alfaro, una amiga. Ella también va a estar en la tarde, ambientalista, que nos va a estar acompañando para, me dijo Leila, vamos a la playa, ahí está la gente común y corriente. Vamos y van a ver todo y la gente se va a acercar a conocer y David va a poder explicarle y mandar el mensaje, además también de Darwin, de Ciclo Aricas, que también él va a ir, va a invitar gente con quien conversamos anoche, va a ir Darwin también con su grupo ahí a conocer, ¿no?, la bicicleta. Y bueno, la idea es invitar a la gente para que están en la playa, que disfrutan, también conocer esta otra forma de movilizarnos. Porque es verdad, hoy día estamos preocupados por lo que está pasando. Acá nosotros en Arica, David, en esta región, hemos vivido grandes luchas en defensa del territorio contra la minería hace algunos años. Primero por la defensa del agua, las aguas del Parque Lauca, que son aguas que se comparten también, aguas internacionales, en el caso con Bolivia. Entonces son aguas que los pueblos han defendido. Más allá de la agricultura, es por defender el recurso, ¿no? Defender la naturaleza. Es el Parque Nacional Lauca, que hay unas lagunas, hay naturaleza, hay animales, hay vida, hay historia, es parte de nuestra cosmovisión también, de nuestra religión andina, y se ha defendido esas aguas mucho tiempo. Dirigentes históricos estuvieron defendiéndolas en aquellos años, fines de los 80, 90. Y luego, bueno, han venido muchas mineras, como el caso del último más grande, ha sido la minera Los Pumas, que era una minera que quería explotar manganeso allá cerca de Putre, y la ciudadanía en Arica se movilizó. Nosotros generalmente, y bueno, después el año pasado estuvimos defendiendo en contra de la minería de Río Tinto, la transnacional Río Tinto, que estuvo acá también explorando. ¿De Canadá? Sí, Río Tinto es anglo-australiana, también estuvo BHP Billiton, que es la canadiense, en la zona de Camarones, y la gente se ha movilizado en contra. Hoy en día tenemos una gran amenaza en un gran cerro muy importante que comparten varios pueblos andinos, que es el Cerro Marqués, que comparte tanto Tijná, Martima, Timar, distintos pueblos de la zona andina acá, precordillerana, y existe proyectos de exploración, más de 30 plataformas para explorar. Se están instalando en esta cadena montañosa andina, que no solamente tiene que ver con un tema de recursos, tiene que ver también porque representa divinidades, festividades de la zona andina. Entonces también ellos se están movilizando, organizando, haciendo acciones legales, y siempre hemos estado con esta amenaza permanente. Y no, uno dice, pero ustedes se oponen al desarrollo, siempre nos apuntan, no es oponerse al desarrollo, sino nosotros queremos un desarrollo en armonía. Y si la minería no es la vía, pensamos que sí la agricultura, apoyar otras iniciativas, ¿cierto?, en esta zona, el cuidado del agua, y lo que también las comunidades desean, porque muchas veces, y nos ha pasado, y lo que uno ve, y seguramente tú viste cuando pasaste en San Pedro de Atacama, en Iquique, en Antofagasta, que la minería genera trabajo, es pan para hoy, hambre para mañana, como se dice. Porque cuando se acaba el recurso, quedas con los pasivos ambientales, la contaminación, las comunidades locales se convierten en torno a la minería y dejan la agricultura, dejan sus actividades tradicionales solo para trabajar como empresas subsidiarias de la minería. Cuando se va, la gente queda cruzada de brazos. Ya ha pasado. Hay casos donde hay pueblos que la gente dice, ya no tenemos agua, ya no podemos arrendar las casas para los mineros. ¿Qué hacemos ahora? Mover. ¿Cierto? Y eso sucede. Entonces nosotros decimos en Arica y Parinacota está libre de estas grandes minerías y queremos preservarla así. Y mucha gente, y no solamente gente activista, gente también que trabaja en la minería, por ejemplo, en otras regiones, dicen, no, queremos que Arica se mantenga como está. Tenemos grandes valles Arica, te cuento, tú pasaste por el Valle de Yuta, la Zapa, Chaca, Hacha, son valles productivos de contraestación, es decir, cuando es en invierno en el sur de Chile y no tienen que comer, desde acá, desde estos valles se nutre para todo Chile mango, tomate, sí, las verduras, sí, todas las verduras. Y entonces, bueno, Radio Andina lo escucha, principalmente gente de los valles, un cariñoso saludo, gente que trabaja mucho en la agricultura bajo el sol, ese mismo sol que tuviste recorriendo tú. Me regaló 4 melones. En la mitad del desierto fue una ayuda grande. Imagínate, así se produce. En la mitad del desierto nosotros producimos con el agua que hay, y entonces queremos preservar la agricultura. Tú lo viste, tú lo vivenciaste. Entonces esa es nuestra realidad, y seguramente tú cuando pases la frontera para el lado de Tacna vas a ver que hay una situación algo similar. Los valles quieren seguir, los valles agrícolas, la agricultura no puede convivir con la mega minería, que es muy contaminante, y sobre todo por el agua. Y esos son uno de los principales temas que estamos en nuestra localidad. Yo quería preguntarte, David, bueno, y tú sigues a Perú. ¿Cómo es ese camino ahí? A ver, ¿qué sigue ahí? ¿En Arica? Sí. Después de Arica te vas a Perú. ¿Cómo es aventura, eso? No tengo idea. Yo soy solo el conductor de la bici. Y es una red de amigos, de amigas. Y yo quería decir también para cuidado, la policía necesita respetar los activistas de medio ambiente, porque especialmente las mujeres, porque tienes un poder judicial que sí. Necesita respetar este poder. No soy aquí para criticar la policía, pero también en Francia, tienes un movimiento social, 2 millones de personas en la calle para preservar la jubilación, dos meses luchando, y muchas personas pierden su ojo, es mutilación. Eso no es respetar el poder judicial. Yo soy para una transición pacífica, y de los dos lados necesita respetar la ley, que no puedo matar ni no puedo molestar, también criticar y destruir la reputación de personas que son aquí solo para preservar el futuro. Cuidado con la ley. También tienes una ley internacional. Puedo ser un criminal. Eso es internacional. Tienes el derecho humano mundial, que puedo observar que no es normal que tanto personas se murió, 26, 30, 350 fue mutilado aquí en Chile, y en la cárcel no respeta a las mujeres, no en todos los casos, pero se pasa. Eso no es aceptable, y no es sostenible para la justicia, no es una buena imagen mundial de Chile. Nosotros tenemos una imagen de Chile que es muy positivo. Nosotros queremos venir a hacer turismo porque, por ejemplo, San Pedro es muy famoso en Francia. El país es maravilloso. Es como Francia. La diferencia de Chile a Francia es que Francia es más conocido, pero los recursos, el agua, todo, pero la alegría, la bailar las, las canciones, nos dar mucha un bienestar. Nosotros somos muy felices de venir aquí para compartir ustedes cultura. Muchas gracias. ¿Te parece? Vamos a otro tema, una pausa musical, y después puedo comentarle un poco, David, lo que estamos en distintas iniciativas que están realizando en Chile y en el norte especialmente. Bien, regresamos a nuestro programa de Radio Aini con esta linda tarqueada aquí que compartimos en Radio Andina. Ya estamos en febrero, el mes de las tarcas, para llamar la lluvia. Tuvimos ocasión de ver, ¿no?, cómo los tarqueros salieron acá en Arica e hicieron una presentación muy bonita. Sabemos nosotros que este es un mes especial, ellas duermen durante todo el año, pero en febrero reviven, ¿cierto?, para que caiga la agüita. Ya está cayendo, ya está bajando el río nuevamente. Baja con mucha fuerza, pero nosotros sabemos que nuestros pueblos, nuestras comunidades están muy agradecidas por tener agua, agua que nos va a servir durante todo el año para la agricultura, para la vida, para nutrir, ¿cierto?, nuestros campos. Así que pasamos un ratito mal, pero lo bueno es que hay agüita para para este año. Y también nosotros en programa de Radio AINI hemos hablado cada semana sobre lo que significa este cambio, ¿no? Este nuevo Chile a través del proceso constituyente. Vamos a escuchar una cápsula que nos explica si convención es igual a asamblea constituyente. Escuchemos. En Chile, una amplia gran mayoría exige una nueva constitución desde y para los pueblos, que refleje su pluridiversidad, que sea verdaderamente participativa a través de una asamblea constituyente, que resguarde y proteja los derechos colectivos, que recoja las demandas sociales de manera simple, directa e inclusiva, que posibilite un nuevo estado de justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación. Diversas expresiones en Chile a través de la movilización y la autoconvocatoria a partir de octubre y noviembre del 2019 ha iniciado el ejercicio de la autodeterminación y soberanía hacia una nueva forma de organización del poder en la sociedad, cuya voluntad debe ser ratificada en un plebiscito como también a través de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es un organismo representativo multisectorial de la sociedad que tiene como función redactar una nueva constitución, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. Se suele definir como la reunión de personas que simbolizan al pueblo ejerciendo su autoridad de mandatario, que tienen a su cargo ejercer la facultad de legislar para editar una nueva ley fundamental y las nuevas líneas de la organización de un Estado, que modificarán los prototipos ya existentes. En este entendido, la Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo popular y democrático para la configuración de un nuevo modelo de legislación constitucional y de la organización del Estado. No se trata de generar enmiendas constitucionales propias de las funciones de los parlamentos, sino de transformaciones radicales, orientadas al cambio de sus estructuras básicas. La actual Constitución está lejos de cumplir con principios y valores humanos y democráticos sobre justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación. No asegura la distribución justa y equitativa de los recursos financieros del Estado para cumplir con las obligaciones y necesidades y bienestar social de la población y fija la organización institucional bajo un régimen político extremadamente centralista que posibilita abusos del poder. Por una nueva constitución desde y para los pueblos en Chile. Bueno, ahí escuchamos en nuestro programa de Radio AEN y esta cápsula que nos compartieron desde Radio Minga explicándonos qué es una asamblea, por qué es necesario cambiar la constitución en Chile. Bueno, David nos acompaña acá, bueno, gran parte de lo que escuchamos tiene que ver con este despertar de Chile, ¿no? Necesitamos cambiar la constitución para tener mayor espacio, mayor preservar ciertos principios de justicia, de libertad, entre otros temas que son tan importantes en nuestro país. Bueno, y tú lo palpaste en este recorrido por Chile, ¿no? David, si quieres comentar algo. Sí, porque el pueblo, por ejemplo, la salud, el lucro es más importante que el derecho humano. Para la educación, el lucro es más importante que la educación. So, también para el agua es privada. Y también el medio ambiente no tienes derecho. So, necesita cambiar una constitución positiva. Yo puedo ver acá que tenés ahora un sentimiento de transformación con mucha imaginación, que puedo ser más, como la dice Francia, la liberté, égalité, fraternité. Es también la historia de la constitución de Chile, pero que se mezcla con la dictadura. So, necesita regresar al espíritu de la constitución, libertad, egalidad, igualdad y fraternidad. Sí, que es muy importante. Sí, bueno, estamos todos en eso y te cuento que ahora a las 10 de la mañana, durante esta mañana, va a haber una reunión de la Asamblea Comunal Autoconvocada en Arica, donde se va a analizar también las acciones a seguir, cómo seguir como grupo. La asamblea comunal autoconvocada es una asamblea que participan diferentes cabildos o asambleas que hay en Arica, y también personas que están interesadas en seguir esta discusión, construyendo desde Arica, con la diversidad que existe, una opción, ¿no?, y construir hacia una nueva constitución, pero sin estas amarras políticas, ¿no?, sino desde la soberanía constituyente, desde el pueblo. Así que les mandamos un saludo. Yo sé que teníamos a alguien que nos iba a acompañar de la asamblea, seguramente no pudo llegar porque van a partir ya el trabajo durante esta mañana para seguir acciones principalmente educativas. ¿Por qué, David? Porque en Chile nosotros vamos a tener un plebiscito en abril, pero un plebiscito que no nos da la opción de una asamblea constituyente, nos da la opción de una convención mixta, es decir, entre parlamentarios y expertos elegidos, y o también con una convención constituyente, que para elegir esa convención constituyente tiene que pasar por un proceso de elección, como igual que la elección parlamentaria, es decir, a través de partidos políticos. No es que las personas puedan presentar sus candidatos. Es muy complejo que un independiente logre, en esa circunstancia, logre llegar a un escaño. Tienes que estar aliado igual con algún pacto o conglomerado político. Y eso hay muchos sectores que dicen, nosotros queremos participar como ciudadanía, tener la opción de llegar. Entonces, eso es un poco lo que hay que ver, ¿no? Que en qué situación, qué opción vamos a tomar, porque finalmente si vamos a ir a una convención constituyente con todas estas amarras de alguna forma, donde en Chile se ha hecho una crítica muy fuerte a los partidos políticos, entonces que sigan estas amarras igual es cuestionado por la ciudadanía. Entonces las asambleas que se están levantando, no solo en Arica, en todo Chile, asambleas comunales, están cuestionando esa opción y dicen tenemos que levantar asambleas constituyentes propias desde el pueblo, soberana, y para eso tenemos que trabajar, informarnos, educarnos, sumar y por supuesto presentar opciones y posturas frente a diferentes temas. Te cuento, estuvimos en Iquique y uno de los temas fue el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, cuestionar un poco el modelo minero, qué va a pasar en Chile el agua, que sea un derecho humano al agua y que no sea, si bien es cierto, se reconoce como un bien público, pero finalmente se deja al arbitrio del mercado como en muchas otras cosas. Entonces, finalmente el Estado es garantista, pero no hay un pleno reconocimiento del derecho, ¿no?, como un derecho humano. Y esos son los temas y los cambios que se están discutiendo, así que les mandamos un saludo. Sé que en estos momentos van a comenzar ya la asamblea. Nosotros, bueno, vamos a estar en otros temas ahí conversando también y acompañando a David en sus acciones hoy día. Y así que les mandamos un saludo. También te cuento, David, que con todo esto del movimiento del estallido social en Chile, hubo gente detenida y también gente de los pueblos indígenas. Tuvimos el caso de Alexis Copa ya en Iquique, en Tarapacá, en Alto Hospicio, que él estuvo detenido, acusado por haber tirado una molotov, ¿cierto?, en una manifestación. Bueno, después de harto tiempo, Alexis salió libre con firma, ¿cierto?, con firma, pero ya no estar detenido mientras se investiga lo que sucedió. La familia se movilizó, las comunidades se movilizaron. Nosotros en un programa anterior conversamos con la hermana que nos contó todo lo que estaban pasando, porque David es un defensor también del territorio. Entonces, Alexis ya salió libre, así que le mandamos un saludo a su hermana, con quien conversamos acá en el programa AINI, y a todas las personas de Tarapacá que estaban preocupados por Alexis Copa, que es un defensor también, un hermano indígena que estaba defendiendo el territorio. Y además también tenemos nosotros, voy a ir pasando aviso ya hasta ahora, tenemos el encuentro plurinacional por la defensa por el agua y los territorios. Este encuentro lo organizamos desde el Movimiento por la Defensa del Agua y Territorio, MAT, que es una red nacional donde estamos nosotros participando, y vamos a tener el octavo encuentro plurinacional por el agua y los territorios. Somos los ríos que retornan a su cauce. Esto va a ser el 28 y 29 de febrero y 1 de marzo en Panguipulli, allá en la región de los ríos. Y de alguna forma acá nos estamos organizando del Norte Grande para participar y estar presente en este encuentro, donde se va también a discutir, a analizar la postura frente al proceso constituyente en Chile, como desde los sectores ambientales, cómo vamos a estar participando. Así que les cuento, quienes también quieran informarse, pueden mandar un correo a rdtlosrios@gmail.com o a través del Facebook Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, donde está también toda la información de este octavo encuentro plurinacional y, por supuesto, que da inicio a los próximos movilizaciones por la defensa del agua, la tierra, en fin, diferentes actividades que se van a estar realizando. Eso tenía yo, a ver si tengo otro mensaje, otro aviso por ahí que dar. Ah, me acuerdo, ya me acordé. Hoy día también les quiero contar que finaliza la Feria Artesana Manos de Sol de Arica, que son puras mujeres, emprendedoras y artesanas locales. Ahí nuestra amiga Bernardita, que también nos va a acompañar en la tarde, va a conocer tu bicicleta, y es una gran activista socioambiental, educadora popular. Pero además también ella se dedica al rescate de la hierba, y Bernardita está con otras mujeres hoy día finalizando ya esta feria ya en Sotomayor con General Lagos. Invitamos a las personas que nos escuchan a que las visiten. Son mujeres de los pueblos, mujeres de Arica, que hacen cosas con sus manos, que reciclan y que están ahí mostrando todo lo que ellas realizan de forma autónoma, y también es su sustento, ¿no?, su forma de vida autosustentable, reciclando material, creando, cuidando el medio ambiente, rescatando las hierbas, en fin. Entonces le invitamos a esta feria que está en Sotomayor con General Lagos, Artesanía Manos de Sol en Arica, y ahí va a estar nuestra amiga Bernardita con terapias Ampara. Ella hace todo masaje y rescate del uso tradicional de las hierbas. Esos son los avisos que yo tengo. Con esto estamos finalizando. David, ¿quieres decir algo más? ¿Quienes nos escuchan? Además, de este programa se replicará en otros días más en otras redes. Ya para finalizar. Soy aquí para decir que el pueblo soberano de Chile quiere hacer. Yo soy solo aquí para dar mi opinión, o solo también para ser un testigo, que ahora me da mucho alegría que el pueblo chileno tiene confianza, esperanza y alegría para un cambio de constitución que es más con más justicia para todos. Y también quieres hacer un testigo que yo me fui a ver tortugas verde en la bahía de Chasco con Eduardo de Iquique, y me fui a ver también Lobos de Mar en la Parque Nacional de Humboldt, y pingüín de Humboldt. Eso es maravilloso, en esta preservar, y para eso necesita cambiar la ley, poner una ley que para sacar los plásticos que contaminan las playas. O tú hablas de reciclaje, pero el mejor reciclaje es que no utiliza plástico. So, muchas gracias para todo el ayuda que recibiste en Chile. Quiero saludar a todos los amigos que me ayudan mucho. Por ejemplo, también Hola Limpias de La Serena, que me regaló. Yo limpio la playa una hora, y ellos me regalaron una hora de surf. Bien. Bueno, gracias por acompañarnos hoy día, y también a todas las personas que nos escuchan en nuestro programa de Radio AINI. Los esperamos hoy día a las 4 en Playa El Laucho para conocer esta bicicleta solar, y además de conversar sobre el cambio climático. Ahí vamos a estar junto a David, que este paso pasó por Arica y va a seguir, y yo creo que es importante, ¿cierto?, conversar sobre estos temas y estar siempre en red, ¿no? Porque a todos nos afecta lo que está pasando. Lo que pasa en el mundo nos afecta a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana. Jique sin cama. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. AINI. Por los derechos de nuestros pueblos.